Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Hermanos, animémonos, levantémonos y volvamos a la casa del Padre, el Padre de misericordia. Amén. Hoy se nos presenta en la palabra de Dios una de las parábolas más hermosas, la parábola del hijo pródigo. Pródigo quiere decir derrochador, pero ya lo ha dicho Papa Francisco, más derrochador es el Papa, es el Padre que derrocha el amor, derrocha el perdón. Es un domingo muy importante porque uno no se acerca a alguien al cual uno le tiene miedo, es que me va a castigar, me va a regañar, y los niños suelen esconderse a la hora de las travesuras. Pero cuando hay amor, hay atracción. Por eso hoy se muestra el rostro de un Dios de misericordia. Un Señor que, como dice hoy el libro de Josué, nos quitó la vergüenza. Israel en el desierto tenía una doble vergüenza, ¿no? Primero, era un pueblo sin tierra. Hebreo viene de la palabra jabar, que quiere decir uno que está de paso, como un migrante, ¿no? Que no tiene tierra. Pero también tenía la vergüenza de haber sido infiel al Señor. Aún así el Señor le quita la vergüenza y le da la tierra prometida. No olvidemos que venimos de un pueblo, aunque no somos judíos, donde Dios cumplió su promesa. Por eso nos dice el Salmo hoy, guste. Gustar es probar, ¿no? Y verán qué bueno es el Señor. Muchas veces, como digo, no sabemos cuál es el camino de probar esa misericordia de Dios, y es la Santa Confesión. Papa Francisco insiste mucho a los sacerdotes en que nosotros, los que estamos en este ministerio, en este servicio, perdonemos siempre. Porque hay quien dice, es que no me van a perdonar, es que esto es muy grave. Claro, el perdón se da cuando hay arrepentimiento, pero hay quien ni siquiera se acerca, ¿no? Por eso hoy la confesión también es importante, porque es el encuentro con el Padre misericordioso. No es con un juez, con alguien que te condena, sino con Dios que te perdona. Y por eso, hermanos, qué importante, porque hoy Pablo habla de la vida cristiana como una criatura nueva. El cristiano es criatura nueva. No se puede nacer dos veces biológicamente, pero sí se puede volver a nacer espiritualmente y ser una nueva criatura. Hoy el mundo habla de novedades. Todo es nuevo. Es nuevo un aparato, es nuevo un tratamiento, es nueva una medicina. A veces hay más mercadotecnia que verdad en esto. Pero un cristiano sabe que puede llegar a ser una criatura nueva. ¿Cuántos hay que tenían una vida tremendamente mala por cualquier forma y de pronto encuentran al Señor? Y se encuentran al Dios que los transforma porque los ama. Dios puede cambiar tu vida porque te ama y te da esa vida nueva. Por eso en la parábola hoy hay un detalle muy importante, la conocemos, ¿no? El padre que tiene dos hijos, el hijo pequeño que se va, que hace todas las travesuras y que de pronto regresa esperando ser tratado a distancia. Pero cuando su padre lo ve, se conmueve. En la Biblia la conmoción es un sentimiento fuerte, como la madre que mira al hijo golpeado, ¿no? Aunque sea por su culpa, lo levanta porque lo ama. Es el detalle que hoy se nos presenta en este domingo para que nosotros vayamos a Dios con confianza. Él está esperándonos. Él, más que enfurecerse de nuestros pecados, se conmueve, porque el pecado siempre te destruye, te deja hecho pedazos, y Dios no quiere que sea así. Volvamos a la presencia del Señor. Aprovechemos estos últimos días de Cuaresma, casi a la puerta de la Semana Santa, para decir, Señor, me levantaré, iré y te pediré tu perdón y estoy seguro que lo tendré, porque intercede por mí, María, Madre de la Esperanza, que nos ayude también a perdonar a aquellos que tienen miedo de acercarse, porque somos furiosos, seamos más bien misericordiosos. Amén.